La Encarnación, un misterio de amor. El nacimiento. Con el enfoque de la contemplación del reino de Cristo, vamos a ir contemplando a nuestro Señor, los pasos que Él da. E iremos viendo cada vez con más claridad, con la ayuda del Señor, que realmente, esta visión de Cristo que ha aparecido en la meditación anterior, es la auténtica visión del Cristo Salvador. La petición propia de todas estas contemplaciones, de la que llama San Ignacio la segunda semana, es pedir conocimiento interno. Este conocimiento profundo, íntimo, del Señor que por mí se ha hecho hombre. En este caso de la Encarnación, cambiando según los diversos misterios, para que más le ame y le siga. Supone San Ignacio con toda razón que si conocemos al Señor, no podremos menos de amarle cada vez más, porque en Él todo es amable. No es como las personas humanas que muchas veces con el trato decepcionan, desilusionan, porque vemos las limitaciones y los fallos. En el Señor es todo lo contrario. Y eso para seguirle precisamente por amor. Ese es todo el sentido del amor que hemos de tener a nuestro Señor. Ser sus discípulos, ir con Él, como nos decía la contemplación del reino. Todo en esta línea que hemos visto, propia de los que se quieren señalar en servicio del Rey eterno y Señor universal. La contemplación de la Encarnación tiene dos grandes partes. Una se refiere a Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, el Verbo. Y otra se refiere a la Virgen Santísima. La primera, la que se refiere a Dios nuestro Señor, está llena de enseñanzas. Por una parte es el misterio de la Encarnación. Ante todo, vamos a decir que es una obra del amor de Dios, porque San Juan en su Evangelio, muy pronto, nos dirá, «Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito». Es, por tanto, esta donación del Padre al mundo, dándole a su Hijo, amor. Un amor que es comunicación de su propio ser. Nos dio al Hijo para en Él hacernos hijos, y para que seamos, como dirá después San Pablo, coherederos con Cristo, partícipes de esa felicidad que es la propia de Dios. Ese es todo el sentido de la elevación al orden sobrenatural. Pero en nuestro Señor Jesucristo, unidos a Él. Es lo primero en lo que el alma se abisma cuando contempla el misterio de la Encarnación, esta comunicación totalmente gratuita de Dios. Este es el verdadero Dios amor que se da a sí mismo. Y es por otra parte un misterio, en cuanto no puede nuestra razón abarcar este hecho que nos consuela tanto. Pensar que Dios es amor. Pero, cuando llegamos a lo inmediato, a querer saber qué es esto, que Dios se ha hecho hombre, nuestra razón completamente desfallece. Nos encontramos ante uno de los misterios estrictos de nuestra fe cristiana. Estos misterios que, aun después que nuestro Señor los ha revelado, no podemos comprenderlos. Es decir, a nuestra razón nunca se le hubiera ocurrido que esto es así, ni el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es un creador, un principio de todas las cosas, infinito. Pero a la vez, este principio infinito son tres personas realmente distintas, tan distintas como aparece en el misterio de la Encarnación, que sólo el Hijo se hace hombre, y el Padre no se hace hombre. Y el Espíritu Santo no se hace hombre. No se puede declarar mejor la distinción que hay entre ellos, que uno se hace hombre y los otros no. La Encarnación es un misterio, en cuanto que es el hecho de que Dios se hace verdaderamente hombre. La Iglesia no lo ha sabido expresar mejor en su dogma que diciendo, María es Madre de Dios. Cuando se pone uno a pensar lo que esto significa, se estremece. ¿Cómo puede ser esto? La dificultad que ponía Nestorio es la dificultad de todos los tiempos. Que una persona que ha vivido hace 400 años, podía decir Nestorio, sea madre de Dios, esto es imposible. Y aunque no hubiera vivido hace 400 años, aunque hubiera vivido muchísimos siglos y siglos antes, Dios es eterno, no tiene principio, no puede tener una madre en el sentido de que tenga un origen de otro. Y sin embargo, esta es la doctrina de la Iglesia. Esto es lo que nos hace comprender en el sentido de que nos encontramos con el misterio, con algo que no podemos explicar, que sólo en el cielo veremos cómo esto es posible, porque aquí en la tierra, aun después de la revelación que Dios ha hecho, San Juan tan claramente nos dice, el Verbo se hizo carne. Nuestra razón no se puede explicar cómo es posible esto. A lo más que llega nuestra razón es a no ver evidente la imposibilidad. Y no lo ve, porque está la autoridad de Dios por medio. Y porque analizando bajo esta autoridad de Dios, y con esta voluntad buena que nos da la fe, vemos que no es una contradicción, porque no es decir, es Dios y no es Dios, sino, es Dios y es hombre. Pero la dificultad de esta verdad la palpamos precisamente de nuevo cuando se están dando tantas explicaciones de la encarnación que destruyen el dogma de la divinidad de nuestro Señor. Porque en el fondo se va a una explicación de tipo nestoriano. Sí, Dios se ha unido especialísimamente con este hombre, Jesús. Se ha manifestado en él. Todo eso es muy hermoso, pero no es la fe de la Iglesia. No es la realidad entera ni mucho menos. Eso no sería un misterio. Eso lo comprendemos. Como se ha manifestado Dios en los profetas. Como se manifiesta en los santos, de una manera especial, el Espíritu de Dios. Decir que Dios, en Jesús, se manifestó de una manera muy superior, pero en esa línea, no es la fe de la Iglesia. La realidad es muchísimo más, incomparablemente más. Es que este hombre no es una persona humana, un ser independiente en sí como persona, sino que es sólo la persona del Hijo Eterno que ha hecho suya también una verdadera naturaleza humana. Esto nos ayuda para comprender cómo toda nuestra fe cristiana está envuelta en el misterio, que no podemos tratar de explicarlo todo, que es imposible. Cuando llegamos a los puntos fundamentales, tenemos que decir, no sabemos explicarlo. Pero esto, en lugar de desalentarnos, nos ayuda. Sabemos bien toda la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz. A Dios solo se puede llegar por la fe, por la pura fe. Pero en el fondo, es un motivo de alegría caer en la cuenta de que a Dios no lo hemos inventado nosotros. Es decir, que la revelación cristiana no es producto de nuestra razón, porque entonces sería un Dios a nuestra medida. Y lo podríamos explicar porque lo hubiéramos creado nosotros. Pero no es así. Él se nos ha dado y nos supera por completo. Volvemos siempre a esa explicación tan sencilla que aparece en el famoso hecho de San Agustín queriendo llenar con una concha un pocito de arena con todo el agua del mar. Así viene a ser nuestra pobre razón, una conchita, un pocito en el que queremos meter al infinito. No es posible. Uno goza al palpar que no puede, que esto es algo que tiene que ser superior a mí. Cuando me encuentro con esto, que es superior a mí, descanso y digo, sí, esto es la verdad. No soy yo el que la crea. Yo la hubiera creado a mi medida pequeñita. Esto supera todo. Por otra parte, no es una contradicción. Se pueden decir cosas que sean absurdas, que no puede comprender la razón, pero porque son absurdas. Esto no es así. Y hasta ahí sí llega nuestra razón. Esto envuelve toda nuestra mentalidad y nuestra fe cristiana. Y de ahí también se comprende cómo el problema de la conversión de los hombres no es un problema de razón simplemente. La razón puede ayudar para quitar obstáculos, pero en definitiva es necesario aceptar algo que nos supera, y ahí tiene que obrar la gracia de Dios. Y ahí es donde está la eficacia de la oración y del sacrificio. El misterio de la encarnación es, además, un misterio de universalismo. El Vaticano II lo expresó muy bien cuando dijo que, al unirse el Señor con la naturaleza humana tomada de la Virgen, se unió, de algún modo, hay que recalcar esta expresión, de algún modo, con todo hombre, con cada uno de los hombres, porque ha tomado nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza humana de la que puede haber una genealogía, como la tiene San Mateo, como la tiene San Lucas, hasta David, hasta Abraham, hasta Adán. De esta raza humana y raza pecadora, con pecados en esa genealogía, de ahí ha tomado su naturaleza humana el Verbo de Dios. Sí, por la Virgen Inmaculada, que en ella no había ningún pecado. Pero esta naturaleza humana, que participa en el pecado del mundo, en cuanto que viene también a través de pecados, esta naturaleza humana es la que ha tomado el Señor. Podrá decirnos San Pablo que se ha hecho a semejanza de naturaleza de pecado. No es naturaleza de pecado en sí, porque está tomada de la Virgen y en él no puede haber absolutamente ningún pecado, pero es semejanza de naturaleza de pecado. Es nuestra naturaleza, la de los demás hombres. Esto nos indica el sentido de universalidad que tiene nuestra vida. ¿Cómo no podemos considerarnos nunca individuos aislados? Siempre estamos relacionados con todos los hombres, precisamente en nuestro Señor Jesucristo, en el Verbo que se ha hecho hombre. Aquí es donde se pondera más lo que dice la carta a los Hebreos. No se ha avergonzado de llamarse hermano nuestro. Por eso, cuando uno va conociendo lo poco que es este ser humano, se queda más anonadado al ver que Dios se ha podido hacer verdaderamente igual a nosotros en todo menos en el pecado. Lo veremos en la oración del huerto, sobre todo. Lo que esto significa de solidaridad por parte del Verbo con la naturaleza humana, con todos los hombres. Lo que esto significa de humillación para él. Lo que nos dirá enseguida San Pablo del anonadamiento. Esto nos abre las perspectivas de este amor universal que es tan característico del cristianismo, como ha dicho nuestro Señor ya en el Sermón del Monte. Si amáis a los que os hacen bien, eso lo hace cualquiera. También los paganos saben hacer eso. Vosotros tenéis que querer bien a los que no os quieren bien. Y después nos dirá en la última cena, este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado, hasta dar la vida por todos, aun por los que le crucificaban. Esto, aun en nuestra vida religiosa, siempre tiene importancia, porque es triste que en el fondo nos dejamos mover todavía por reacciones negativas contra los que nos parece que no se portan bien con nosotros. El amor cristiano, precisamente, tiene que superar esto. No que nos sintamos, porque eso no lo podemos evitar, por lo menos en gran parte de la vida. Pero sí que veamos que esta no es la reacción cristiana. El misterio de la encarnación tiene para nosotros, además, una aplicación que está hecha por el mismo San Pablo. En pocos casos podemos decir esto. En el himno del capítulo segundo de la carta a los Filipenses, se encuentra San Pablo con la preocupación, que para él era muy grande, de la unidad de las comunidades. En Corinto sabemos cómo desde el principio de la primera carta les dice asustado, «Pero, ¿cómo es esto que oigo, que hay divisiones entre vosotros? Y en parte lo creo, porque es necesario que haya divisiones para que se vea quiénes son auténticamente los cristianos». Con esa ocasión dice, pero ¿está dividido Cristo? Pues si Cristo no está dividido, vosotros sois Cristo. No puede ser que estéis divididos. Esto era como una gran preocupación, casi diríamos su principal preocupación, la unidad en las comunidades cristianas. Ahora escribe a Filipos, la comunidad para él preferida. No les dice que están divididos, sino, de una manera tan delicada, les manifiesta cómo él siempre está preocupado con esto. Les dice, en el capítulo segundo, vosotros, colmad mi alegría, estando siempre unidos. En esa unidad habéis de colmar mi alegría. Y con esa experiencia pastoral que él tenía, iluminado por el Señor, algo que es tan fundamental en toda nuestra vida religiosa, les añade, hermanos, que no haya entre vosotros celotipias, que no haya animosidades, que no haya pretensiones, sino que habéis de procurar teneros por los últimos. Dice él con otra expresión, tened a los demás como superiores a cada uno de vosotros. Después que lo ha dicho, parece que se encuentra con que, ¿cómo se puede pedir esto? Porque que nos tengamos por iguales a los que son iguales a nosotros es lógico. Pero por inferiores, ¿por qué? Si somos iguales, ¿por qué hemos de tenernos por inferiores? Parece que no es vivir en verdad. San Pablo les dice, porque habéis de teneros por los últimos, y no pensar en vuestros intereses, sino también en los de los demás. Y ahora da el argumento, como quien tiene quien está en Cristo Jesús. Es una expresión maravillosa del apóstol que define lo que es el cristiano. Quien está en Cristo Jesús, insertado en Él, vive en Él. O también se puede traducir como los sentimientos de Cristo Jesús. Para el caso es lo mismo. Y añade San Pablo, el cual, siendo Dios, estando en la gloria propia de Dios, se anonadó a sí mismo haciéndose hombre y presentándose como hombre en la forma de un siervo. Y todavía, se abajó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, San Pablo acude al testimonio de Jesucristo. Esto le basta. No quiere dar otras razones. Esta basta. Sois cristianos. Por eso yo os puedo pedir que os tengáis por el último y que no penséis en vuestros intereses, sino también en los de los demás. Porque cuando Cristo Jesús se hace hombre, Él no mantiene la gloria propia de Dios. No se presenta como Dios en el monte Horeb, entre aquellos truenos y tempestades, impresionando a todos los israelitas que caen postrados en tierra. Quedan aterrados ante la majestad de Yahvé. Jesús viene al mundo y no viene en absoluto por este camino. Esto para San Pablo es anonadarse. Siendo Dios, aparece como un hombre. Realmente, el infinito como un hombre. Y esto lo hace renunciando a su derecho, porque él tiene derecho a la gloria propia de Dios. No sería robar nada a Dios, puesto que él es Dios. Y San Pablo arguye. Él renunció a todo para hacerse hombre y para salvarnos. Y no ha buscado sus intereses, sino que ha muerto en la cruz por nosotros. ¿Cómo no vamos a pedir a los cristianos que sepan tenerse por inútiles y poder renunciar a sus propios intereses por buscar el interés de los demás? Aquí tenemos la clave de lo que es la unidad en las comunidades cristianas y en las comunidades religiosas. Los santos han entendido esto bien y lo han vivido. Santa Teresa dice sobre la caridad, ya sabéis lo que es el amor a las demás, que os tengáis por esclava de todas, marcadas con el hierro de la cruz. Y mientras no hagamos esto, no hemos entendido lo que es la humildad. Si esto puede pedirlo San Pablo a todos los fieles, ¿cómo no se va a pedir a quien se entrega al Señor en la vida religiosa? Porque Él nos ha llamado a la imitación de Jesús en una vida concreta. Esto es lo más difícil de todo, ciertamente, porque, aunque no lo digamos, brota enseguida en nosotros: a mí no me pisan, ¿por qué voy a ser yo menos? Esto es lo que enseguida brota en nuestro natural, y esto es lo que se opone directamente a la unidad. San Pablo habla bien claro: mientras cada uno queramos mantener nuestros derechos, no hay posibilidad de unidad, porque cada uno quiere mantener sus derechos, ¿y entonces qué? O luchar, o acudir a otro que diga quién tiene derecho, y aceptarlo o no aceptarlo. Pero ya no se vive la verdadera unidad. Esto, que lo pide San Pablo a los cristianos que viven en el mundo, cuanto más en una vida religiosa. Por tanto, si hoy, por desgracia, decimos que hablamos mucho de caridad, pero que no la vivimos, es porque la caridad es esto. Porque la caridad supone renunciar a mucho. Esa es la palabra. Estar uno con sus derechos, manteniéndose a sí mismo, pero a la vez darse a los demás, es imposible. Si yo busco mi interés, no busco el de los demás. Y esta es la verdadera vida cristiana. En Santa Teresa está tan claro esto, que ella hace de la humildad la base de todo paso en la vida espiritual de oración, porque en cada una de las siete moradas hay un grado más profundo de humildad como paso. Y lo dice ella bien claro: no es posible de otro modo. Por eso exclama: ¡oh humildad, humildad! Y es que está como enamorada de la humildad, porque ha visto, ella que es una santa, tan maravillosamente amante de la verdad, ha visto que la verdad cristiana es esto. Aunque no podemos detenernos más, vamos siquiera a decir algo de la otra parte de la contemplación de la Encarnación, mirando a Nuestra Señora. En Nuestra Señora aparece ciertamente ese sentido de la pureza virginal, del misterio al que la había guiado el Espíritu Santo que estaba en ella. Es verdad que ya en el judaísmo, aunque siempre estaba ilusionada la mujer judía con ser madre, en el sentido propio de tener descendencia, lo veían como una gran bendición de Dios. Sin embargo, las almas más selectas habían ido comprendiendo el misterio de la virginidad. Tenemos el hecho de Jeremías, el gran profeta del Antiguo Testamento, totalmente virgen. Tenemos el caso de San Juan Bautista, que, como dirá el mismo Jesús, es el hombre más grande nacido de mujer en el Antiguo Testamento, como el que resume el Antiguo Testamento. Este hombre, exiliado en los desiertos, totalmente dedicado a la oración, a la austeridad y a la penitencia más grande, a anunciar el reino de Dios, a dar testimonio de la luz, vivió con pureza total. Es una de las cosas que influyó tanto en el ascendiente que tuvo él en el pueblo judío. En la época de Jesús encontramos el caso de los llamados esenios, que conocemos mejor por los documentos que se han descubierto en los últimos tiempos en las cuevas de Qumran, junto al Mar Muerto. Entre ellos había un celibato por parte de los hombres. Un celibato que no sabemos seguro si era toda la vida. Parece que sí. Por lo menos una gran parte. Es decir, que las personas que querían vivir más profundamente la religiosidad comprendían que había que ir por este camino. Pues la Virgen, conducida por el Espíritu Santo, lo había comprendido enseguida con toda espontaneidad. Es lo único que ella propone al ángel como reparo. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo lo va a realizar, no te preocupes. La respuesta de María fue esa reacción de humildad que nunca acabaremos de comprender suficientemente. Cuando le acaba de decir el ángel: vas a ser la madre del Hijo del Altísimo, Dios le va a dar a tu hijo el trono de David, su padre. Con lo que esto significaba para una mujer del pueblo judío, una jovencita como era ella, quizá de unos 15 años, que conocía el contenido de la Escritura. ¿Qué dijo como respuesta? Yo soy la esclava del Señor. Aquí estoy. Que se haga en mí lo que tú dices. Que queda uno desarmado ante esta respuesta de la Virgen. No sabe uno qué pensar. Para mí no hay duda de que aquí nos encontramos con algo que no lo ha escrito San Lucas interpretando lo que había oído de la Virgen. Esto tuvo que tener como fuente a la Virgen, porque ¿quién iba a contar estas cosas si sólo ella era testigo? En la respuesta de María, San Lucas no ha podido ir por su cuenta. Presentar esta frase como resumen de todo lo que era la actitud de la Virgen, yo creo que no es capaz nadie de esto, sólo la Virgen. Pensemos, lo más conmovedor y lo más maravilloso es que ella no se mira a sí misma. Yo creo que esto es lo más transparente en la respuesta de Nuestra Señora. Parece que era tan obvio que hubiera dicho, pero ¿por qué piensa en mí el Señor? ¿Pero qué ha visto en mí? ¿Pero si yo no soy digna? No, ni eso siquiera, nada. Aquí está la esclava del Señor. Como diciendo, no tiene que preguntarme nada. Hágase en mí, según tu palabra. Para ella, no cuenta nada la grandeza que le va a venir de todo esto. Nada, absolutamente nada. Ella no cuenta. Verdaderamente, es pura disponibilidad en las manos del Señor. Esto es lo que nadie puede inventar. Solo la Virgen lo ha podido decir, porque supone un grado de humildad, de olvido propio tal, que a esto no llega nadie. Por eso es tan admirable, para contemplar la vida de Jesús, entrar acompañados de la Virgen, que ha comprendido todo esto con tanta sencillez, porque el Espíritu Santo moraba en ella de manera única desde su concepción inmaculada. El Espíritu Santo, y el que la iba a asociar a Jesús en el plan de Dios, la había preparado con esta humildad. Podemos pensar, pero la humildad, ¿qué relación tiene con el apostolado? Pues sí, es necesaria para el apostolado de todas clases. De oración, de vida contemplativa, por supuesto, como lo vemos en Santa Teresa. La base de todo es la humildad. Y en el apostolado activo, porque como también dice Santa Teresa, hay personas que hacen obras grandes, que parece que tocan el cielo, y sin embargo, ¿qué pasa? Que no logran nada. Dice ella que pasa lo que con una fruta que tiene dentro el gusano. Está podrida y pronto se cae. Y da la razón. Por los dichosos puntos de honra. Personas santas, pero que tienen un punto de honra. Ya está el gusano que hace que toda la fruta ya no sea fruta sana. Da la impresión de que Santa Teresa concibe la humildad como algo que ayuda a la persona, por supuesto, pero además a todos los que están en su derredor. Y la soberbia y el amor propio como algo que daña al que lo tiene y no deja medrar a los que están a su lado. Diríamos que la humildad es como un fecundante y la soberbia, el amor propio, es como un esterilizante. Esto es muy serio, porque nos da idea de por qué no rendimos más en nuestra vida y en nuestra misma vida de comunidad. ¿Por qué nuestra influencia en los demás no es lo que debe ser? Si hay amor propio en nosotros, hacemos daño. Es un pensamiento que yo no he encontrado más que en Santa Teresa, pero cada vez lo comprende uno más. Donde hay amor propio, ya no hay nada que hacer. Y además hace daño a todos los que están alrededor. En cambio, un alma humilde se empapa de Dios y da a Dios, transmite a Dios a los demás y así medran todos. Por eso, esta responsabilidad nos toca a todos, desde el punto de vista de la vida de comunidad, y después, desde el punto de vista de la oración, de ser instrumento del Señor. Y si tenemos actividades apostólicas para que difundamos en nuestro alrededor el mensaje cristiano desde esta actitud de humildad verdadera. Aunque no tenemos tiempo para exponerlo, pero cada uno puede tomar la contemplación del nacimiento, donde Jesús ha nacido en suma pobreza, como dice San Ignacio. Y al final de tantos trabajos, de hambre y de sed, de calor y de frío, de injurias y trabajos, para morir en cruz por mí. Es la suma pobreza, la gran humillación de Jesús que nace entre animales. Ver la humildad de la Virgen con Jesús allí. Ver a San José. Es uno de los pasos donde más aparece el santo. Así nos encontramos ya con nuestro Señor que aparece en el mundo con la misma perspectiva con que le habíamos visto descrito en la meditación del reino de Cristo. Este es el Salvador del mundo por un camino contrario a todo lo que parece a los hombres. Este misterio de cambiar de cabeza, de cambiar de mentalidad, es lo que cada año buscamos al ahondar en los ejercicios para vivir verdaderamente la vida del Señor. Esta vida que ha vivido ya la Virgen con tanta verdad y tanta espontaneidad, como preparación para ser esta digna morada, digna habitación de Dios. Textos que pueden ayudar para la oración, ejercicios números 101 al 109 y 111 al 126. Filipenses 2, 1 a 8. Juan 3, 17. Lucas 1, 26 a 38 y 2, 1 a 20.